En la cadena SER, Dosier 25, con Pepa Bueno. WHO has been assessing this outbreak. La Organización Mundial de la Salud ha estado tratando este brote a tiempo completo y estamos profundamente preocupados por los alarmantes niveles de propagación y severidad, además de los preocupantes niveles de inacción. Así pues, hemos decidido declarar el COVID-19 como pandémico. Hoy la Organización Mundial de la Salud ha dado por fin el paso que se esperaba. El coronavirus, el COVID-19, es ya una pandemia. Una pandemia que cuenta con 118.000 afectados en todo el mundo y 4.300 fallecidos. En las últimas dos semanas, los casos fuera de China se han multiplicado por 13 y el número de países con infectados se ha triplicado. Con esta crisis estamos viendo un goteo de informaciones que van saltando de día en día y a lo largo del día y a lo largo de las horas en muchos lugares del mundo. Una última hora aquí, otra allí, un fallecido en este país, una nueva medida adoptada por este otro gobierno. Les aseguro que nos perdemos hasta nosotros, los periodistas, así que nos ha parecido oportuno dedicar este dossier para fijar la mirada en algunos países, para intentar deglutir toda esa información, para retenerla, para comprender mejor cómo está afectando este virus a cada lugar del mundo, a cada país, a cada gobierno, a cada sociedad y cómo se está respondiendo en cada caso. Así que en los próximos minutos, este Dossier 25 se convierte en una radiografía casi global del coronavirus. A esta hora, el mundo está así. You won't know your worth now, son, until you take a hit and you won't find. Pues miren ustedes, nos acaba de ocurrir. Pensábamos empezar por China, que es donde se inició todo y de donde vienen las buenas noticias. Pero es que tenemos noticia en Italia, el país más afectado en la Unión Europea. Roma, Joan Solés, buenas noches. Buenas noches, Pepa. Así es, acaba de anunciarse una comparecencia urgente del primer ministro de Italia, Conte, con un mensaje importante radiotelevisado, se nos ha indicado, y quizás Pepa anuncie en los próximos minutos, quizás, el bloqueo total del norte de Italia, un posible cierre de comercios, la suspensión de todas las actividades, salvo servicios esenciales. En los próximos minutos lo sabremos. Porque hasta ahora, claro, el comercio estaba abierto y había alguna actividad, una mínima actividad en el norte de Italia. Joan. Sí, sí. Sí, sí, por supuesto, hasta las 6 de la tarde los comercios estaban abiertos, había un menor tráfico, menos transeúntes, pero en cualquier caso la actividad era absolutamente normal durante el día. Claro, es que las últimas 24 horas han sido muy duras en Italia, más de 800 personas han fallecido en total por el virus, 200 en estas últimas 24 horas. No es extraño, ¿no?, que estén pensando qué hacer. A lo largo del día de hoy ya se había anunciado que el gobierno iba a destinar 25.000 millones para hacer frente a la crisis. ¿Para hacer qué exactamente, Joan? Bien, el gobierno italiano destaca principalmente el esfuerzo financiero del Estado, que hoy ha elevado de 7.500 millones a 25.000 millones el presupuesto para hacer frente a la pandemia, que equivale esa cantidad a un poco más del 1% del Producto Interior Bruto. 5.000 millones van a cargo del gasto corriente y 20.000 millones van a engrosar la ya abultada deuda pública. Estos 25.000 millones servirán para atender pequeños gastos, desde el pago de cuidadores de menores cuyos padres trabajan, a subvencionar a los autónomos, gastos medios como las ayudas a empresas que se ven obligadas a reducir su producción o a cerrar, y el mayor gasto desde el aplazamiento en el cobro de impuestos al reforzamiento del sistema sanitario público. Además, el Ejecutivo ha regulado el aplazamiento, para quien lo necesite, del pago de cuotas de préstamos hipotecarios, impuestos y gastos de suministros ordinarios. Ante la situación de emergencia que atraviesa Italia, leíamos el otro día en el Corriere della Sera un artículo que cerraba así. Hace mucho tiempo que aprendimos a vivir solo de los derechos. Ha llegado el momento, sucede en la historia de una nación, de los deberes. De los deberes de los ciudadanos, ¿verdad? De la responsabilidad individual, de ese momento en el que tienes que hacer algo, no por ti, sino por la sociedad en la que vives. Estas semanas hemos contemplado escenas, en fin, un poco bochornosas, ¿no? De histeria en supermercados, arramblando con todo, farmacias, comportamientos ciudadanos impropios de ciudadanos. Joan, ¿esto ha cambiado? ¿La población está más tranquila, respetando las recomendaciones? Sí, ha cambiado completamente, Pepa. Hoy el comportamiento de los italianos es de escrupulosa observación de las directrices de las autoridades sanitarias. Lo hemos visto en las calles. Todo el mundo mantiene 1.5 metros de distancia con otras personas. Se accede a los supermercados y centros comerciales en orden, de 5 en 5, a medida que salen 5 clientes, aunque ello suponga hacer cola. Bares, restaurantes y muchos negocios cierran a las 6 de la tarde, todo se cierra a las 6 de la tarde, y principalmente la gente evita los desplazamientos, en particular los interurbanos y entre regiones. Yo mismo he acudido en estas últimas horas a un supermercado, a otro negocio, a una peluquería, he tomado un café en mi cafetería habitual, y la situación es de normalidad absoluta a pesar de las limitaciones y de esa disciplina impuesta por las autoridades sanitarias. Da la impresión, Joan, de que no nos lo creíamos, ¿no? Que no nos creíamos que podía llegar aquí una situación así, y por eso la histeria inicial. Esta pandemia está poniendo a prueba uno de los pilares del estado del bienestar en esta parte del mundo afortunada, la fortaleza de los sistemas sanitarios de cada país. Ya contábamos ayer que Bruselas va a movilizar 7.500 millones de euros para aliviar la carga de los Estados miembros. Sí, recordamos que es un fondo de respuesta para garantizar el funcionamiento de los sistemas sanitarios, la liquidez de pequeñas y medianas empresas y evitar el deterioro de los mercados laborales. Pero nos interesa mucho cómo está el sistema sanitario italiano, porque aquí el nuestro empieza a acusar mucho estrés. ¿Cómo está respondiendo y sobre todo cómo está de medios el sistema sanitario italiano, Joan? Bueno, la sanidad italiana está también sometida, como la española, a una verdadera prueba de estrés. Está demostrando que ha reaccionado y reacciona bien ante este desafío de la epidemia. Fíjate, el año pasado se atendieron en hospitales o domicilios a 438.000 enfermos por gripe común, mucho menos contagiosa, por supuesto, y con un protocolo médico definido, pero atendió a 438.000 pacientes. En este 2020 está asistiendo a 12.000 pacientes de coronavirus ingresados o en sus casas. El problema grave de la situación actual es que más de la mitad de los positivos son mayores de 75 años, con otras dolencias, con otras patologías. La mayoría necesita cuidados intensivos, más de 1 millar. Y ahí es donde el sistema, la mejor sanidad del mundo, como se encarga de recordar una y otra vez el gobierno de Roma, ahí es donde el sistema ha entrado en crisis en el norte del país, a pesar del monumental esfuerzo del personal sanitario. Ha sido necesario pedir la reincorporación de médicos voluntarios ya jubilados. Ha sido necesario suspender todos los permisos a doctores e enfermeras. Ha sido necesario pedir ayuda a la aeronáutica militar para que traslade enfermos menos graves en helicóptero a hospitales del centro y del sur de Italia. El sistema sanitario funciona, funciona bien, ha quedado demostrado, pero se ha demostrado también que la terapia intensiva, que los cuidados intensivos son insuficientes, en ocasiones deficientes, y en todos los hospitales hay carencia de especialistas. Si un español, Pepa, sí, debe acudir a un hospital italiano, que no tenga la menor duda que será atendido con la máxima profesionalidad. Pero si debe ingresar en lo que aquí llaman pronto socorro o cura intensiva, puede que sufra los efectos de 2 décadas, desde los gobiernos de Berlusconi, de reducción sistemática del presupuesto de sanidad pública. Los recortes que acaban pasando factura. Joan, nos quedamos muy pendientes de esa comparecencia de Giuseppe Conte para anunciar nuevas medidas muy drásticas, nos dices, que pueden ser el cierre real y efectivo de todo el norte de Italia. Cualquier cosa nos llamas, ¿vale? Efectivamente, así lo haremos. Hasta luego. Cette fois, toutes les régions françaises sont touchées. Le nombre de cas de coronavirus s'envole. Francia cuenta ya con casi 2.300 infectados y medio centenar de muertos. Son cifras muy parecidas a las españolas. Corresponsal Carmen Vela, buenas noches. Buenas noches. Pero el gobierno galo no ha elegido el camino de Italia, sino que ha ido aplicando restricciones proporcionales, algo parecido a lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Allí donde había foco de contagio. ¿Está siendo una contención menos agresiva que la italiana, Carmen? Por ahora dicen hoy una cosa y mañana podría ser la otra. Este es el mensaje que repiten todos los días desde enero. Las autoridades han insistido que es cuestión de tiempo que el virus se extienda en Francia y llegue a la categoría temida de epidemia. El objetivo es retrasar, escalonar el número de casos para dar tiempo al sistema sanitario. Se ha optado, como dices, por aislar solo zonas muy afectadas, como la de Alsacia, algunos ayuntamientos de Isla de Francia, de la periferia de París, en los Alpes. Hay más de 50.000 alumnos que ya aprenden desde sus domicilios. Se insiste en no paralizar Francia, no paralizar los transportes ni el metro, porque entonces, dicen médicos y enfermeras, tampoco podrán acudir a los hospitales ni a las farmacias ni producir lo que necesitamos, las fábricas, etcétera, etcétera. La primera medida del gobierno aquí fue centralizar toda la información sobre el virus en una página web. Parece una tontería, pero es muy útil. Allí, además, las últimas noticias se dan, las recomiendo, de higiene, el número del teléfono que hay que llamar si uno se encuentra mal, para evitar que la gente vaya al hospital. En esto se insiste muchísimo desde el principio, desde el mes de enero, Pepa. Además de medidas económicas muy tempranas y amplias, aplazamiento de impuestos, el pago de seguridad social, etcétera, etcétera. La petición, por cierto, de Macron de coordinación internacional desde hace semanas. El gobierno requisó para el sistema público las mascarillas y ha limitado el precio de los antisépticos para las manos. Se ha llamado a médicos de reserva y voluntarios. Se ha levantado el techo de horas extras. Esto es muy peligroso porque ya sabemos que médicos y enfermeras trabajan demasiado. Se prohíben también con excepciones, las visitas a las residencias de ancianos. También las reuniones de más de 1.000 personas. Se pide de que las familias protejan a los mayores. No se está haciendo test a todos los franceses con síntomas, por cierto, solo a los que tienen síntomas muy graves y han estado con alguien confirmado. La población está desconcertada, eso sin duda, pese a que hay dos partes diarios de las autoridades en la televisión, una incluso del ministro sale todos los días. El ministro de Sanidad y el director general, uno por la mañana y otro por la noche. La gente dice no entender, Pepa, si se está exagerando o nos ocultan algo. Ha habido compras masivas, pero solo en lugares contados muy afectados. Hay una fotografía de actualidad muy llamativa hoy, que es un saludo entre el rey de España y el presidente de la República Francesa, Macron, sin darse la mano, ¿no? Efectivamente. Manteniendo justamente la distancia. Es verdad que Francia había tomado la decisión de intervenir el precio de mascarillas y geles, que se han multiplicado por 600 en algunos casos. Aquí en España esa medida no se ha tomado. Hay otro aspecto que nos interesa mucho de la gestión de esta crisis en Francia, porque tenéis elecciones municipales este domingo y aquí tenemos las de Galicia. Y el siguiente. Y aquí tenemos las de Galicia y las de Euskadi en el alero. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se está celebrando la campaña con normalidad? No, con normalidad absolutamente no. Está todo trastocado. Mañana por la tarde el presidente Macron vuelve a comparecer en la televisión para hablar de esto y ya ha hablado varias veces del tema sanitario. No es probable que anuncie una interrupción de los comicios, pues la población, ya muy desconfiada, como sabéis, cara a las instituciones, pensaría que el gobierno lo hace porque tiene muy malas cartas, en efecto, en las municipales que vienen, ¿no? Hay dos contagios además conocidos en el gobierno, el ministro de Cultura y el jefe de gabinete de Macron, está en cuarentena, y pese a ello, como sabéis y habéis visto, han estado los reyes de España en un homenaje a las víctimas del terrorismo. Varios diputados también están contagiados y empleados de la Asamblea Nacional, pero por ahora, con alcohol y jabón de por medio, la actividad en Francia sigue. Gracias, Carmen. Un abrazo. Ya te veo a ti en plena actividad. Empezando por ti. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién ha hablado hoy del coronavirus y cómo ha hablado ha sido Merkel? Tenemos que ser conscientes de que el virus ha llegado a Europa y de momento para quedarse. Tenemos que focalizar esfuerzos en ralentizar su propagación. Esto es lo que decía Merkel. Si hay un caso que llama la atención, desde luego en Europa, es el suyo, el de Alemania, que tiene 1.700 casos de personas contagiadas y afortunadamente para ellos solo 3 muertes, la última confirmada hoy mismo. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Encuentran en Alemania alguna explicación a esta ecuación que les sale tan favorable a ellos? La explicación oficial es que la mayoría son casos importados tras la visita a otros países y que los afectados son personas con una buena condición física. A estos dos factores, además, se suma el que no son contagios graves, pero los expertos auguran que las cifras pueden irse equiparando a las de otros países en las próximas semanas. El principal objetivo en Alemania ahora mismo es frenar la expansión del virus para no sobrecargar el sistema sanitario. Así lo ha explicado hoy Merkel en rueda de prensa extraordinaria, en la que ha recordado que hay que tomarse en serio la situación, que el virus está en Europa y no hay tratamiento ni vacuna, y que según los expertos afectará al 60 o 70% de la población alemana, aunque sin precisar en cuánto tiempo se podrían alcanzar estas cifras. En cuanto a las medidas, cancelación de eventos, la Bundesliga se juega a puerta cerrada, cuarentena de infectados, reducción del contacto social y extremar las medidas de higiene. Al ser un sistema federal, son los Länder quienes tienen la última palabra respecto a las recomendaciones del gobierno. No hay cierre general de colegios. El ministro de Sanidad lo desaconseja, cree que esto se haría a costa del orden público y del sistema sanitario, y solo se cierran los centros donde hay afectados. Y en cuanto a las empresas, muchas han enviado o animan a sus empleados a trabajar desde casa. Y fuera de Europa queremos ir a dos focos que llaman mucho la atención. Uno en el que el virus ya se ha asentado y otro en el que parece está por explotar. Teherán. Lluís Miquel Hurtado, buenas noches. Buenas noches, Pepa, ¿qué tal? Corresponsal en Washington, Marta Delvado, buenas noches. Hola, buenas noches. Marta, en Estados Unidos Donald Trump ha reaccionado tarde, principalmente porque se ha negado a reconocer las evidencias del peligro que supone este virus en su país también, y eso se está plasmando en una respuesta muy tibia a la epidemia. Sí, bueno, acabamos de conocer lo primero, que Trump también se va a dirigir a la nación esta noche para abordar esta crisis. La principal crítica al presidente hasta ahora es que 7 semanas después del primer contagio en Estados Unidos y sin haber tomado ni una sola medida significativa, Trump dice una y otra vez que la situación está bajo control. Dice que todo esto pasará, llama a la calma, asegura que este país está preparado. Un mensaje que contradice con el que está mandando su equipo de expertos. Hoy mismo el director del Instituto de Enfermedades Infecciosas, el doctor Fauci, que está liderando esta crisis, reconocía. So I can say we will see more cases and things will get worse. Reconocía que vamos a ver cada vez más casos en los próximos días y que la situación será peor de lo que es ahora. El principal problema es que no hay material para hacer pruebas de diagnóstico. A día de hoy se han hecho unas 4.500 en todo el país. Para poner en contexto, en Corea del Sur se hacen una media de 15.000 al día. Llevan por 200.000. Así que los laboratorios están trabajando contra reloj para fabricar kits y poder realizar estas pruebas y tener una idea más precisa del alcance de la epidemia, que a día de hoy cifran en 1.000 contagios y en 31 muertos, Pepa. Marta, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y esto en un país, Estados Unidos, ya saben, donde el sistema sanitario castiga a quien no puede pagarse las coberturas. En cambio, Luismi, en Irán, que es el tercer país con más infectados, hay ya, que se sepa, 354 muertos, y ante este panorama el gobierno dice que está librando una guerra contra el virus. Exactamente, es una guerra, con despliegue de voluntarios paramilitares para desinfectar el transporte público, con uso de camiones antidisturbios para dispersar desinfectante por las calles y una retórica militar que equipara a los trabajadores sanitarios con los soldados que defendieron el país de las tropas iraquíes hace ahora 30 años. De hecho, el gobierno ha llegado a decretar que los trabajadores sanitarios muertos contra el coronavirus sean elevados a la categoría de mártires de guerra. El gobierno ha desplegado toda una batería de medidas enfocadas en evitar la dispersión del virus. Los centros escolares llevan ya 2 semanas cerrados, se han puesto retenes en las carreteras para evitar desplazamientos vacacionales y se han tomado medidas impactantes para tratarse de una república islámica. Por ejemplo, este viernes, por tercera vez consecutiva, no habrá rezo comunitario en las principales ciudades, un acto que siempre ha tenido un marcado carácter político y que desde hace ya 3 viernes no está ocurriendo. Gracias, Luismi, y eso contando además con la opacidad del gobierno, del régimen de Irán. Cuando decimos 354 muertos, es lo que dice el gobierno, pero hay siempre muchas dudas sobre la situación real. Pues ya lo ven, esta es la red de corresponsales de la SER, y como les decíamos al principio, así está la crisis del coronavirus a esta hora en todo el mundo, con la buena noticia, la única buena noticia en realidad, que China, donde todo empezó, donde se tomaron las medidas drásticas de una manera más draconiana, no solo por el gobierno, sino por la respuesta de la población, claro, en un régimen autoritario. Pues allí las noticias son buenas, el presidente del país ha visitado Wuhan, y eso es todo un símbolo, todo un síntoma, porque ha ido al corazón de la infección, y es un síntoma de que empiezan poco a poco a ganarle el pulso a esta epidemia que empezó allí en el mes de diciembre, aunque todos tuvimos noticia el 8 de enero. Hora 25, con Pepa Bueno.